Habacuc. Este es un resumen del libro de Habacuc en menos de 2 minutos. Habacuc tiene 3 capítulos y 56 versículos y fue escrito en el año 605 a.C. Habacuc escribió su libro en la época de peor decadencia moral y espiritual de Judá, justo antes de la invasión babilónica. Su escrito es un diálogo con Dios. El capítulo 1 y 2 sirven para que Habacuc presente 2 reproches a Dios en formas de pregunta y también las correspondientes respuestas del Señor. El capítulo 3 es una oración hecha canción en la que el profeta le pide a Dios compasión y también le confiesa una visión de su gloria venidera y reitera su gozo en el Dios de su salvación y de su fortaleza. Este libro nos enseña que la pregunta de ¿por qué sucede tanto mal en el mundo y Dios parece callado? Esa pregunta halla satisfacción, no respuesta, pero sí satisfacción en la contemplación de la gloria de Dios, de sus atributos y de sus promesas. Esta es un resumen del mensaje del profeta Habacuc en 2 minutos.